find a place where we can hide from the dark side of our lives. Forget about the worries in our mind. Let ourselves go and touch the sky. You're gonna feel my oh oh oh oh oh. I'm gonna feel your oh oh oh. De la música dance, per començar aquest nou segment del nostre programa Musicòpolis, capítol 891. Són ACO, Echo, amb Love from the Dark Side. L'amor des de la part profunda, de la part fosca. Treballant de nou al catàleg, és el títol d'aquest àlbum de Van Morrison, les seves cançons en format de duet amb el Duets, el seu àlbum que ens ha presentat recentment, Reworking the Catalog. Van Morrison amb Mark Knopfler, Irish Heartbeat. So cold, Like home to me when I'm by your side. Feels like home to me. Won't you let me inside? Maybe if we try, love won't die. You feel like home to me. You feel like home to me. feels like home. Feels like home. Una cançó curta que ens portava Espada amb Hossie Neal i aquest Feels Like Home, i música que ens arriba des de les nostres contrades. Les contrades cantades en català Tardor, des de l'àlbum Una ciutat invisible. Això és Abans no se'ns mengin els lleons. Un mar de gent m'arrossega el pe. Del cielo jamás volverían. Potente la sed del creyente y todo lo que crees bórralo de tu mente. Pude escaparme sin saber a dónde ir. Y alguna mentira pudo hacer un mundo de ti y un sueño una realidad para mí. Me repercute en la cabeza y todo lo que un día sentí y ahora no lo tengo aquí. Y es cierto que el dolor, la mentira, sufrimiento pasa con el tiempo, pero de momento intento volver, volver a sonreír, volver a caminar acariciando las estrellas, volver a despertar sabiendo que tienes la protección de la más bella, volver a sentir las ganas de vivir pudiendo todo descubrir. aquí en tu corazón. Corazón que busca la paz y no la maldad, busca un sitio donde poder jugar, respirar aire, conocer el baile antes que la intimidad, sentir que pueden lograrlo todo, ya que la vida es un juego sin modo de jugar, ponerse una meta sin saber ni cómo llegar. No hay una razón que me pueda hacer cambiar mi forma de pensar, y ahora lo entiendo todo. Volver a recordar es el modo de sentir lo que siento y conseguir así volver a sonreír, volver a caminar acariciando las estrellas, volver a despertar sabiendo que tienes la protección de la más bella, volver a sentir las ganas de vivir pudiendo todo descubrir. Todo te lo crees y es un sueño pequeño, y juega mientras aún te quede algo de pasión aquí en tu corazón. Cambiar mi forma de pensar, no hay una razón que me pueda hacer cambiar mi forma de pensar. Compartíem la música d'Amaranta amb el seu nou senzill Volver. Aquesta cançó que escoltarem a continuació pertany a un duet entre Marta Sánchez i Carlos Rivera. Es diu 21 dies. Aquí estoy, roto en dos, en un mundo en silencio sin tu voz, confiando en que te haré regresar. Hoy no sé dónde estás, pero siento tu luz al despertar, demasiado amor para no lo. Y ahora que estoy sin ti, camino entre espinas, pero me hacen fuerte. Lo que no daría hoy por ser más virtuoso para merecerte. Solo mi soledad me escucha llorar. Hoy no me lamentaré. Hoy no me lamentaré. Lo que no te mata te hace más fuerte. 21 días de sol.